Muy buenas tengáis, compañeras y compañeros del rock y el metal. Al habla Rick Baker, una semana más conduciendo este biplaza atmosférico llamado Horns APSP. Prepárate porque en los próximos casi 60 minutos tendremos lo mejor del hard rock, el heavy y el metal. Made in Spain. Y bien, quería hacer un breve inciso para pedir disculpas por la ausencia de hace dos semanas. Pero ya sabéis que esto del podcasting no es tan sencillo como se pueda imaginar. Y muy a mi pesar, otros quehaceres laborales colmaron mi tiempo. Pero bueno, no pasa nada porque estamos aquí con la edición 16 de Horns Up ESP. Y bien, si te gusta lo que escuchas, dale un like, dedícanos un comentario en iVoox con tus birras o propuestas. Y bueno, ya si te gusta mucho, mucho, no dudes en visitar nuestras redes sociales como Honsa Podcast o 87X en Instagram. O bien Honsa Podcast en el Caralibro, vamos, en Facebook. Por supuesto, también puedes pasarte por nuestra página web y disfrutar de nuestras emisiones 24/7. Bueno, nuestras reviews, mogollón de cosas. www.honsa.es. Y ahora sí que sí, vamos a ir comenzando desde Barcelona con un mensajito que nos han dejado en el contestador. Vamos a ver de quién se trata. Este es el contestador automático de Horns Up. Deje su mensaje después de la señal. Muy buenas, soy Jamie de Savage. Quería mandar este saludo para Horns Up ESP. Hace escasos meses lanzamos nuestro álbum Night Stealer. Quería recordaros que día 4 de mayo estaremos haciendo una pequeña presentación del álbum en la Feria del Disco de Barcelona. Día 18 de mayo estaremos en Vizcaya acompañando a Hamlet y dos bandas más. Luego 1 de junio estaremos en Madrid junto a nuestros colegas de Metal Legion. Y semana siguiente, 8 de junio, estaremos en Vitoria junto a Streamer y Sinner Rage. Muchas gracias, chicos. ¡Oh, yeah! Madre mía, cómo arranca el programa de hoy con los Savage y este Running For Your Love Tonight desde Barcelona. El tío Jamie y sus compañeros se llevan la primera birra del programa. No han pasado ni cuatro minutos y ya estamos drinkeando. ¡Disfrutadlo! Running for your love tonight. Y después de esta descarga de Speed Heavy, damos paso a los chicos de Five Black Bullets, que nos presentaron su último trabajo el pasado mes de marzo, The Royal Lowborn. Chupito de Southern Comfort, que yo ya me estoy calentando el hocico para los gineses, que hoy nos presentan We Own The Night, Five Black Bullets. Y dejando el metro de Pacífico a nuestras espaldas, continuamos caminando por la avenida Ciudad de Barcelona hasta llegar a ese puente de Vallecas, donde nos encontraremos con la gente de No Conforme y su último trabajo, Nuestra Guerra, con la colaboración de Pul Pul, cantante de Escape, para el que no lo sepa. Y bueno, yo a esta gente les voy a dedicar un mini de Calimocho, porque ahí estoy que lo reparto. He tomado meoprazol, así que me puedo permitir el lujo de beber lo que me salga de los cojones. Calimocho de ese que servían en el GB de Vallecas. Así que venga, un brindis por los nuevos tiempos, que siguen siendo los mismos que los viejos tiempos. No Conforme, Nuestra Guerra. En la edición anterior de Honsa BSP, la siguiente banda tuvo una gran acogida, siendo la banda con más cervezas votadas por los oyentes. Ellos son Miss Misery. Y esta semana nos han dejado un mensaje en el contestador también. Vamos a escucharlo. Y este es el contestador de Hornshop. Deja tu mensaje después de la señal. Hola, somos Ivonne y Yonander de Miss Misery. Un beso cariñoso a Rick de Hornshop y a Rock and Roll Pictures. Gracias a su audiencia, gracias por elegir nuestro tema Vine Pride como mejor tema del programa de la semana pasada. No te lo tengo ningún gusto. Y nada, pues que estamos muy agradecidos y esperamos veros en cualquiera de nuestros próximos conciertos. Saludos. Grandes estos chicos y grande la canción que hoy os presentamos. Holy Signers, Wicked Saints. Correspondiente a su último trabajo, The Suicide of the Butterflies. Esta semana se llevan la portada del programa. Con todos ustedes, Miss Misery, Holy Signers, Wicked Saints. Y nos vamos a Valencia con Retrace the Lines y su último trabajo, Echoes of Love and Hate. Metalcore, post-hardcore con una calidad impresionante. A pesar de que tengo cierta debilidad por el corte clásico, cada semana me sorprende más la escena nacional del metalcore y el progressive. Y es que tenemos unas bandazas con un sonido que ya quisieran otros países, ¿eh? Personalmente no me habría imaginado algo así hace 15 o 20 años. Así que nada, ahí dejo mi pildorita patriota y enhorabuena a Retrace the Lines, porque hoy os presentamos este Reasons. Y nos vamos para Zaragoza, tierra de siluros chungos, para presentaros a Darmage y su último sencillo, El Sublime Equilibrio del Caos, estrenado el 1 de abril. Y es que El Sublime Equilibrio del Caos refleja cómo las fuerzas ocultas, tras la realidad aparente, desafían los límites de la percepción. A través del caos surge un equilibrio cuidadosamente orquestado, donde el poder se sostiene a través del desconcierto y la ambigüedad, manteniendo a la sociedad en un estado de confusión y sumisión. El sublime equilibrio del caos. Darmage. Yeah. y tornamos hacia tierras vascas para presentaros a una bandaza que suena también de miedo. Ellos son When Evil Comes. Un proyecto que nace en 2019, fruto de la disolución de una banda llamada Minerva, y que en estos años se han ganado un merecido puesto en la escena metalera nacional. Hoy os presentamos No Hope, y he de confesar que sus guitarras me han dejado con el culo torcido. Espectaculares. Chupito de Jagger para esta gente, que hoy al final acabamos con un trozo de cuidado. No me enrollo más. No Hope, When Evil Comes. la siguiente banda no nos presenta un trabajo actual, que digamos. De hecho, su último trabajo se lanzó hace un año. Pero he considerado que encajaba muy bien en esta edición del ESP. Ellos son Lamprea. Y probablemente sean una de las mejores bandas de progressive de nuestro país. Quiero compartir con vosotros el séptimo corte de su último álbum, Essence. Este corte se llama Evoke. Así que nada, juzguen ustedes mismos. Lamprea, Evoke. Y nos vamos a Cartagena junto a Scarecrow Avenue para escuchar otro extracto de su último trabajo, Camino, Verdad y Vida. En esta ocasión nos quedamos con el segundo corte llamado La Ventisca. Y vamos a aprovechar para informaros de las próximas fechas de la banda. 8 de junio, Melón Fest, Torre Pacheco, Murcia. 2 de agosto, Benidorm. Ojo, Juanma, ojo. En la sala Rockstar. Y el 8 de agosto en el Leyendas del Rock de Villena. Scarecrow Avenue, La Ventisca. El pasado 16 de abril, la banda de death metal melódico Ancient Settlers presentaba su último sencillo, Covent Garden, y los cuales estarán girando por la península durante el mes de mayo. Estas son las siguientes fechas: 3 de mayo, Barcelona; 4 de mayo en Madrid; 5 de mayo en Oviedo; 6 de mayo en Vigo; 7 en Vitoria; 19 de mayo en Pamplona y 20 en Zaragoza. Así que si os gusta su música y os coinciden las fechas, no dudéis en darle una oportunidad a esta banda. Hoy os presentamos Winded Heart, Ancient Settlers. Give me soul, face to burn, use the burn, no one can do the accent. Let's go. Y continuamos con un poco más de death metal melódico y en esta ocasión desde Barcelona con Raven Blood. Su último sencillo, Absence, lanzado el pasado 9 de abril, me ha embaucado, me ha flipado. Así que dos birras para Raven Blood y este Absence. I'm so nos vamos a Baleares con una de las bandas de doom metal más importantes de España. Ellos son Golgoza. Y el 19 de abril salió a la luz su último sencillo, Gilded Cage. ¿Qué decir de esta banda? Pues que fue formada en 1992 y que desde entonces no han parado de crear obras como la que estamos escuchando. Tendremos la oportunidad de ver a la banda en directo el próximo 1 de junio en el Balearicus Metal Fest. Así que nada, enhorabuena a todos aquellos que no han tirado la toalla y siguen trabajando por sus sueños. Gilded Cage, Golgoza. There's a couple that's bound, but not by love's design. They dance in a masquerade, wearing their fake smiles. Their hearts empty vessels, they're void of emotion trials. Cold is ya casi rematando el programa, nos vamos hasta Durango con el heavy metal de Blackheart. Feast of Savage es el adelanto de su próximo disco, The Word of God, el cual será editado en CD y en plataformas digitales el próximo 29 de mayo. Grabado en los Chroma City Studios con Pedro Moje de Voldemort, ojo, y con la colaboración de Alberto Rionda en Fallen Kingdoms. Promete mucho el nuevo trabajo de estos chicos. Así que nada, os dejamos con Blackheart y este Feast of Savage. ¡Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam! ¡Madre mía, cómo suena esto! De Oca no que tiro porque me toca, cerramos la edición de hoy de Honsap SP con las tres merecidas cervezas de nuevo para Valdemar. Y otro adelanto que además abrirá el próximo trabajo, Sanctuary of Death. Esto que estáis escuchando se llama Devil's Child y a mi parecer es un pepinazo. Es que yo no sé cómo lo hace esta gente que ¡madre mía! En fin, apuntad el 9 de mayo en vuestros calendarios si os gusta esta banda, porque será cuando vea la luz su próximo disco. Hasta entonces, cuidarse mucho, cuidar de los vuestros, quererse, no complicarse la vida con problemas tontos y sobre todo, disfrutar. Soy Rick Baker y nos escuchamos en 15 días. Valdemar, Devil's Child. Running.